la sentencia en el caso de Paula Perazzi. Estamos en comunicación con Beto Olivares, quien fue abogado en su momento de la familia en la casa, en el caso de Ani Rivero. Bueno, para que nos dé un poco su opinión desde afuera, qué sí. es lo que piensa sobre lo, sobre todo el proceso y sobre la sentencia en sí del caso de Paula Perazzi. Buenos días, Beto, ¿cómo estás? Te habla Antonella, estamos acá con Enzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para ambos. Gracias. Bueno, Beto, como te decíamos, la semana pasada, en el final del juicio de Paula Perazzi, finalmente se ha llegado a un fallo, se leyó el fallo, en el cual se absolvió a los 9 acusados que estaban justamente en el banquillo de acusados por la desaparición de Paula Perazzi. No sé si tenés alguna opinión formada al respecto, digamos, de todo, del proceso, de la causa en sí, de cómo se dio todo. Bueno, mira, primero yo pienso que todos compartimos una sensación de indignación muy profunda por el resultado final de la investigación. Hablo del resultado global, no solamente hablo de esta última instancia que fue el juicio oral, sino que hablo de toda la investigación. Sí. Una indignación bastante profunda, y que ha sido acompañada, me parece, no solamente por los familiares y por las organizaciones que han rodeado esa lucha, sino por una parte muy importante de la sociedad. Independientemente de que se movilicen o no, me parece que se comparte esa indignación. Claro. Sí. En segundo término, lo que quiero decir es que esto no es un rayo en el cielo sereno, como se dice por ahí comúnmente, sino que es parte de una serie de situaciones que se han generado en relación al funcionamiento de la justicia argentina. Esto no es un caso aislado. Uh-huh. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de María Soledad. A mí me hace recordar, sí, estas cosas, ¿no? Sí. El caso de María Soledad, el caso de Marita Verón, y de tantas situaciones y de tantos casos en donde lo que se verifica es una trama muy consolidada, que sigue vigente de la dictadura para acá, o sea, de la apertura democrática del 83, de la denominada apertura democrática del 83 para acá, en donde esa trama, nosotros vemos componentes de el poder político, el poder policial, o sea, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y también la implicancia del poder empresario en estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que lo que queda claro en esta resolución, por eso no quiero hablar solamente del fallo, porque claro, la sentencia en todo caso es el detonante de una situación que hace 8 años se estaba produciendo. Claro. Por ejemplo, cómo comenzó, yo me acuerdo de haberlo visto Alberto en aquella, sí, ahí digamos, en la escalinata, en la entrada del tribunal, atándose, porque en realidad creo que después de esperar y tener confianza en la fuerza de seguridad, como cualquier persona común, claro, quizás a lo mejor los que estamos más vinculados al activismo, a la militancia, los que estamos, tenemos una visión crítica respecto de la justicia y la fuerza de seguridad, quizás a lo mejor no hubiéramos confiado de esa manera. Pero Alberto, un hombre del pueblo, digamos, un hombre común, sí, que vive semejante situación, indudablemente, inclusive yo mis primeras charlas con él cuando lo vi atado ahí, sí, me dio esa impresión de que él sentía una frustración, un engaño, una traición de parte de una instancia del Estado como el Poder Judicial, que le habían prometido la averiguación y el esclarecimiento del caso de su hija. A mí me parece que ese fue el comienzo desgraciado, en donde, vuelvo a repetir, a mí me parece que ahí hay una trama que influyó sobre esa investigación, que en definitiva tiene su expresión en la sentencia que hemos escuchado el otro día. Sí, sí. Y bueno, como decís vos también, bueno, que hayan pasado 7 años, que en el medio hayan desaparecido pruebas, que bueno, tantas cosas, claro, que pasaron, las amenazas que recibieron también, sí, tanto bueno, Alberto, como un montón de testigos que durante estos 7 años fueron, eso genera miedo. Y como muchas veces dijo también Juan Nobile y muchas personas en ese sentido, lo que vos decís, tiene que haber un sistema organizado que pueda hacer posible que pase esto. Exactamente, vuelvo a repetir, es una trama, es una trama perversa, mafiosa. Yo lo que quiero decir ahí, que en la zona, digamos, lo voy a decir con toda, y asumo la responsabilidad de lo que digo. Sí. Los dos jueces que están en como es en, digamos, ahí estaban en su momento como juez correccional y juez de instrucción, me refiero al doctor Filoc y al doctor sí. Tutao, los conozco de que estudiábamos juntos en la universidad, o sea que hablo con cierto conocimiento sí. del caso. Sí. Y aparte por la práctica judicial que he tenido durante muchos años en San Lorenzo. Uh-huh. Son parte orgánica de lo que fue en su momento, después del 83, la distribución del poder judicial. O sea, claro. Sabemos que entre la cooperativa peronista de aquel tiempo, Banrel, Barrer, Reviglio, Bernet y toda esa gente, Rubeo padre, a través de un famoso estudio jurídico de Rosario, que era del doctor Cerruti, con los radicales, con el partido radical como tal, dividieron en porciones territoriales lo que era la justicia provincial. La justicia civil, en general, fue adjudicada sin licitación, vamos a decirlo así, de manera casi sonriente, sí. a la Unión Cívica Radical. Y la parte de la justicia penal, casi todos fueron miembros orgánicos, o sea, no estamos hablando de... Porque en ese momento ni siquiera había concurso para... Son designaciones a dedo, sí. Y las designaciones todas apuntaron a dirigentes, militantes orgánicos que estaban en el Poder Judicial y que el PJ los puso y los elevó a jueces. Entonces, esto es parte de esa distribución que en definitiva ahora está, produce estos frutos. Uh-huh. También ahí hay que ver con la influencia territorial de la senaduría departamental. Yo creo que hay un personaje central ahí, el senador Traferri, que nosotros lo hemos conocido a lo largo de toda esta etapa histórica del 83 para acá, y siempre ha sido un personaje que, aparece siempre como un señor feudal del territorio que organiza toda esta yo digo, organiza o encubre, o porque yo la verdad que me parece realmente llamativo que el jefe territorial, un senador, con las características que tienen los senadores en nuestra provincia, ¿no? Los senadores territoriales, que desconozcan la trama, por ejemplo, de la trata en la zona de Puerto General San Martín, la trata y la prostitución, el juego clandestino, el narcotráfico. A mí me parece realmente que un jefe político territorial desconozca esta trama, desconozca estas realidades. Y yo digo que ahí hay sectores, alguno de los imputados que estuvo involucrado en el caso de Paula Perazzi, sí. Me refiero concretamente a componentes de la fuerza policial, indudablemente están señalados, claro, están señalados en otro proceso, porque siempre hay dos procesos. Hay un proceso judicial, que es el proceso formal, sí. Donde se acumulan todas las pruebas, y en definitiva la jueza, en este caso, lo que hizo fue analizar ese proceso formal, y lógicamente, no, realmente las pruebas eran muy escasas, hay que decirlo de manera objetiva, eran claro. muy escasas para claro. condenar, y más que nada condenar a cadena perpetua. Claro. Sí, sí. Pero después hay otro proceso que hace la gente, que hace la sociedad, que hacen los familiares, que hacen las víctimas de estos procesos, y en esas experiencias sí es posible conocer de profundidad la realidad. O sea, hay una construcción en un proceso que lo hace la sociedad, que es totalmente casi antagónico al proceso formal que se hace en la justicia. Claro. Hasta ahora la justicia no ha podido combinar ese sentimiento de justicia en los sectores populares con una, con el proceso formal que establece el Código de Procedimiento. Uh-huh. Este es el gran dislate, la gran disociación que existe, y mientras existe eso, indudablemente va a pasar esta cuestión, porque no se quiere poner porque yo te diría que en el banquillo de los acusados, lo que hay que poner siempre son los responsables institucionales y hablo de institucionales, empresariales, que son parte del caso de Paula Perassi, pero de muchos casos que se han dado a lo largo y ancho del país. Mientras no se pueda combinar ese proceso real de, digamos, inculpar, de imputar a los verdaderos jefes institucionales, empresariales, judiciales, de esta trama de injusticia y de impunidad, yo digo, va a ser muy difícil lograr un sentido o un concepto de justicia mucho más amplio. Beto, te quiero hacer esto, digamos, una primera visión que tengo es que las víctimas andan con chaleco antibala. Sí. Y claro, y la otra cosa, ¿qué opinión tenés de esta apelación que aparentemente se piensa hacer? Bueno, a mí me parece que no quedaba otra, no queda otra posibilidad. Lo que pasa es que la Cámara indudablemente va a tener en cuenta la valoración que hace el tribunal que ha sentenciado. Y yo lo venía siguiendo al caso, ¿no? Claro. Inclusive, te digo más, creo que ahí también hay un elemento, hay un componente. Yo no soy a hablar mal de los colegas, porque la verdad que no me gusta, nunca me gustó. Pero esto lo tengo que decir, porque ahí, en el caso de Paula Perassi, en un momento determinado, el Colegio de Abogados, que también es un... Cuidado, yo lo involucro al Colegio de Abogados también en esto, ¿eh? El Colegio de Abogados, que es una corporación zonal, que tiene, intereses de todo tipo respecto de la resolución de estos temas, se ofrece como una entidad benefactora que le pone a disposición los abogados gratuitos para que los familiares de Paula Perassi puedan tener asesoramiento letrado. Claro. Y cae en un estudio comandado por un ex jefe de la unidad regional de San Lorenzo. ¿Ustedes sabían esto? Que el doctor Ruiz y el doctor Ferrara componen el estudio jurídico del ex comisario Giacometti. No sé si vos te acordás, Enzo, de Giacometti en el 2001-2002. En medio de la conflictividad de los cortes y la lucha contra el hambre, contra la represión en toda esta zona, bueno, lo teníamos a Giacometti al frente de todos los operativos represivo y de criminalización. Claro. Y es un hombre que te digo, Giacometti es un hombre que defiende las políticas y las visiones punitivistas y manoduristas de la tolerancia cero y de la baja de la edad de la imputabilidad y de creer que la delincuencia tiene que ver con un sujeto que está ubicado territorialmente en las zonas de las barriadas populares, en la zona de la marginalidad, de la marginalidad social. Tiene todo un concepto prejuicioso respecto de el delito y un concepto de valoración y de veneración de la fuerza policial. Él cree que se ataca y se vapulea a la fuerza policial. No, él piensa que nosotros, los militantes populares, cada vez que señalamos el accionar corrupto y criminalizador y cómplice del delito en la provincia, estamos atacando a una institución en su conjunto, y él es un tremendo defensor de esa concesión. Por lo tanto, cae en manos de un estudio, y te digo más, hasta yo, a mí me generaron ciertas dudas el papel de ese estudio, porque teniendo en cuenta todos estos antecedentes, indudablemente, yo voy a pensar, o por lo menos tengo todo el derecho a sospechar, que no son abogados que tienen que ver con una concepción de ejercer el derecho en donde se señala de manera abierta y directa a toda esta trama empresarial, judicial, política que se planta para generar impunidad. Entonces, hasta yo tengo todo el derecho de pensar en alguna sospecha respecto de la labor jurídica, técnica y la orientación técnica en este caso, porque te vuelvo a repetir, son colegas que tienen que ver con una estructuración política que, digamos, defiende este tipo de, de situación. Uh-huh. Así que la verdad que también en eso fue una desgracia. Yo me acuerdo en su momento, lo valoramos, porque yo en ese momento cuando Alberto se encadena en el tribunal, inclusive estuve pensando en la posibilidad de ofrecerle mi asesoramiento. Pero yo en ese momento estaba con el triple crimen de Villa Moreno, o sea, estaba metido, claro, en ese lío, era un lío que, sí, digamos, era un caso muy muy conflictivo que me llevaba demasiado tiempo, y lo que pensaba es que no le iba a poder dar, sí, todo el tiempo necesario y todo el empuje y toda la energía necesaria para que el caso caminara. Entonces fue eso lo que a mí me... y después, bueno, me enteré que el colegio de abogados le había prestado esa solución. Vuelvo a repetir, también me generan sospecha el papel de del cuerpo jurídico que estuvo, claro, que estuvo a cargo de la querella. Mirá, por último, Beto, una pregunta desde el no saber. Ahora, por ejemplo, en esta apelación, ¿se podrían aportar pruebas o no? No, ya no. La apelación no es una nueva instancia investigativa. Ah, claro. La apelación es simplemente cuando vos cuestionás los argumentos. Claro. La valoración que hace el tribunal sentenciante sobre toda la prueba recogida, sobre, claro, todo el proceso. Entonces vos pensás que hay arbitrariedad, pensás que hay, sí, hay una distorsión en la valoración de esa prueba. O decís que no hubo prueba que no se valoró, por ejemplo, que vos aportaste y no se valoró correctamente, se le dio primacía a otro tipo de indicio, a otro tipo de prueba, y por lo tanto lo que vos estás cuestionando es la justicia, claro, o la coherencia de ese fallo. Ya, claro, no podés ofrecer nuevas pruebas. Claro. Amén de que, lógicamente, lo ha dicho la doctora Astrólogo, que la investigación sobre la desaparición de Paula no termina, o sea, digamos, termina aquí la responsabilidad penal, o en todo caso tuvo una determinada resolución la responsabilidad penal que le cabía a los sospechados. Imputados, claro. Pero digamos, la investigación sobre la desaparición no termina. Lógicamente, uno piensa que después de tantos años, la verdad que se hace muy difícil, claro, casi imposible, claro, pensar que uno pueda llegar a... Pero digamos, no, uno nunca puede decir... o bajar los brazos ante existente, y creo que como es que Alberto va a seguir con su búsqueda, uh-huh, y pienso que va a estar acompañado en esa búsqueda. Claro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no ha esclarecido mucho esta entrevista, sí, distintas contigo. Cuestiones, sí. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, cualquier cosa seguiremos en contacto para sacarnos otra duda durante este proceso que creemos que viene para largo. Muy bien. Les agradezco mucho y cuenten conmigo para cuando lo necesiten. Un abrazo a todos ahí. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Chao.